La Gestapo, de Jacques Delary. Cuando oigo pronunciar la palabra cultura, cargo mi revólver. Hans Jost, dramaturgo nazi. La verdad está en el intelecto. Aristóteles. Gestapo. Estas tres sílabas han hecho temblar durante 12 años a Alemania y después a Europa entera. Cientos de millares de hombres han sido acosados por los agentes que operaban bajo el signo de esta razón social. Millones de seres humanos han sufrido y han muerto bajo los golpes de esos agentes o los de sus hermanos de las SS. Y sin embargo, después de centenares de libros publicados en todas las lenguas de la Tierra, que han estudiado, disecado, comentado los sucesos más destacados de la historia del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, no ha aparecido todavía ninguna obra, 17 años después del hundimiento del Tercer Reich, que sirva para reconstruir la historia completa de la Gestapo. Pues bien, la Gestapo fue el eje central del Estado nazi, y no serían comprensibles los acontecimientos de aquel periodo sin conocer su mecanismo interno, casi siempre impulsado por uno de los múltiples engranajes de la enorme máquina policial. Nunca en ningún país ni en ninguna época ha adquirido una organización semejante complejidad, ni ha detentado tal grado de poder, ni llegado a tal punto de perfección en la eficacia y el horror de sus métodos. Bajo este título, la Gestapo permanecerá en la memoria de los hombres como ejemplo de un instrumento social desviado de su verdadera finalidad por seres sin escrúpulos. Ella nos muestra lo que sucede cuando un órgano del Estado deja de estar al servicio de la nación para ponerse a las órdenes de un clan. Los poderes y las armas que le fueron confiados al principio para asegurar la protección de los ciudadanos, de sus derechos y de sus libertades, se convierten en medios de avasallamiento y de muerte. Viene entonces la dictadura de un gang, el reino de la fuerza bruta, el fin del más elemental de los derechos. La gigantesca máquina nazi y los hombres que la animaron son poco menos que desconocidos, no solamente por el gran público, sino también por la mayor parte de los historiadores cuyos trabajos se refieren a los acontecimientos contemporáneos. Yo he querido desmontar ese mecanismo, poner de manifiesto sus ruedas implacables, demostrar que el régimen nazi no pudo imponerse más que gracias a esta armazón que sustentaba los mínimos elementos de su edificio. Se verá cómo las innumerables ramificaciones de la Gestapo y del SD se infiltraban en todas las actividades de la vida corriente y envolvían a los hombres que les estaban sometidos en una red tan estrecha que ningún acto, ningún pensamiento podían escapar a su vigilancia. Los hombres que tenían las palancas del mando de este conjunto son tan poco conocidos como la misma máquina. Me ha parecido indispensable presentarlos tal como fueron, con sus vicios y sus debilidades, lo mismo que con sus cualidades positivas. Estos monstruos eran en la mayoría de los casos hombres como los demás, incluso con algunos aspectos de su vida un tanto atractivos. Su destino cambió de curso a partir de aquel día en que el hitlerismo les infundió una nueva moral, sustituyendo su propia conciencia por una sumisión total al dogma nazi. Los elementos que han servido de base a este libro son de dos clases. He utilizado una gran cantidad de obras aún sin imprimir, y algunas de las que se verá la bibliografía al final. Durante cerca de 10 años, de 1945 a 1954, he reunido una cantidad considerable de notas personales con ocasión de los procesos incoados en Francia contra los agentes de la Gestapo, a sus jefes y a los criminales de guerra que han podido juzgar los tribunales franceses. Durante el mismo periodo he tenido ocasión de conocer personalmente a la mayor parte de los personajes que dirigieron en Francia los servicios policiales alemanes. He comprendido entonces que no eran más que hombres, a veces de mente obtusa, a veces inteligentes, pero siempre sin carácter, sin formación moral, incapaces de discernir las nociones del bien y del mal, cuando procedían al cumplimiento de una orden. La mayor parte de los detenidos no habían sentido nunca remordimientos y parecían incapaces de apreciar su situación. Los procesos iniciados contra ellos a causa de sus crímenes les parecían un acto de venganza ejercido por el vencedor contra el vencido. Y paradójicamente, en función de este mismo punto de vista, se resignaban a su suerte, ya que esta noción sí que les resultaba perceptible. Así era como ellos habían obrado. Los más hábiles esperaban comprar sus propias vidas con la revelación de algunos secretos, oponiéndose al servicio del vencedor. Massui, uno de los más célebres torturadores en los equipos auxiliares de la Gestapo, detenido en Fresnes durante muchos meses, calculaba en su prisión planes para instalar una fábrica de muñecas en España después de su liberación, de cuya proximidad no dudaba. Por medio de estos contactos directos, echó el retrato a la mayor parte de los agentes que han operado en Francia. He utilizado sus declaraciones, sus recuerdos, para reconstruir las estructuras de la Organización General de la Gestapo y las etapas de su implantación en Francia, así como para desentrañar el misterio de algunos sucesos mal conocidos. Los debates y los procesos contra los colaboracionistas ante el Tribunal Supremo, los tribunales de justicia o los consejos de guerra me han proporcionado asimismo valiosos elementos. Las fuentes impresas, que me han sido de mayor utilidad, las constituyen en primer lugar los 23 volúmenes de los debates del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, así como los 17 volúmenes de documentos aportados sucesivamente. He utilizado los volúmenes publicados por el gobierno francés, los documentos relativos a la estructura administrativa de las organizaciones nazis y sus poderes provienen de obras publicadas por el Partido Nazi o por los organismos estatales del Tercer Reich. En estas obras he encontrado material biográfico de verdadero interés. En el curso de mis investigaciones, proseguidas durante cerca de 10 años, he tenido ocasión de recibir valiosas pruebas de estímulo y ayuda, sin las cuales, desde luego, hubiera resultado imposible llevar a feliz término mi tarea. Ruego a todas aquellas personas que me brindaron su colaboración vean en estas líneas la expresión de mi más sincera gratitud. De una manera particular quiero expresar mi reconocimiento a Mademoiselle Lisbon, bibliotecaria del Ministerio del Interior, por su exquisita amabilidad, a Monsieur Chalret, procurador de la República, que tuvo a bien abrirme las puertas de su biblioteca, a Monsieur Durand Batté, archivero del Ministerio de Justicia, a Mademoiselle Adler-Bresse, archivera de la Biblioteca de Documentación Contemporánea, a Monsieur Joseph Billing y a todo el personal del Centro de Documentación Judía Contemporánea, cuyos archivos me han resultado extremadamente valiosos, a Monsieur Michel y al Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial, a Mademoiselle Fresigne, archivera de la documentación alemana de los archivos históricos del Ministerio de la Guerra, rogándoles a todos acepten este testimonio de mi agradecimiento. Antes de abordar la historia de la Gestapo, no estaría de más recordar los sucesos que jalonaron la marcha de los nazis en el camino al poder de 1919 a 1933. No se puede, en efecto, separar la Gestapo del nazismo. Ambos conceptos van ligados en su misma esencia. Con este breve recordatorio solo quiero hacer memoria de algunos factores determinantes El nazismo nació del complejo de la derrota. Cuando Alemania tuvo que declararse vencida en noviembre de 1918, sus militares no quisieron admitir esta derrota que creían no haber merecido. Los cuadros tradicionales del ejército imperial alemán, dominado por la casta de los oficiales prusianos, seguían cultivando al cabo del tiempo los hábitos y los sentimientos militaristas, desarrollados hasta un extremo rayano en la hipertrofia. Considerándose como los únicos dueños de Alemania y de los pueblos vasallos que se empeñaban en ver a su alrededor, no podían aceptar la idea de su capitulación ni sacar de ella las debidas enseñanzas. Lejos de ello, se pusieron a difundir la versión de un ejército militarmente invicto, pero víctima de una traición. Así nació la leyenda del Dolchstoß, de la puñalada en la espalda. Olvidaban decir que en noviembre de 1918 las tropas alemanas tenían, sí, 184 divisiones en línea, pero solo 17 en reserva, de las cuales solo había dos divisiones frescas, mientras que las tropas aliadas agrupaban 205 divisiones en línea y además disponían de 103 divisiones de reserva, 60 de ellas frescas, que los refuerzos americanos iban engrosando de día en día. El frente del Danubio había cedido el mes anterior. Austria se había hundido el 6 de noviembre. Alemania se había quedado sola. El 3 de noviembre la flota de alta mar de la 5ª Escuadra se amotinó en Kiel. El 7 de noviembre la insurrección que estalló en Múnich derribó al anciano rey de Baviera, Luis III. El 9, el Gran Consejo de Guerra, celebrado en Spa, comprobando que el Estado Mayor alemán había perdido la iniciativa, acordó pedir un armisticio en tanto que el canciller dimitía y el Kaiser se refugiaba en Holanda. Pero fueron tres civiles, el príncipe Max de Baden, el nuevo canciller Eber y el ministro católico Erdberger, quienes tuvieron que pasar por la humillación de entablar las conversaciones de alto el fuego. Aquel mismo día el socialdemócrata Scheidemann proclamó la república desde el balcón del Reichstag. La joven república, nacida del desastre, se convirtió muy pronto en la oveja negra de los militares, que rumiaban el amargo sabor de la derrota y comenzaban a hablar de traición. Alemania estaba sumergida en un caos. La disciplina total, aquella famosa disciplina alemana citada tantas veces como ejemplo a los pueblos liberales, era la responsable de todo. Durante generaciones, aquella Kadaver Gehorsam, aquella obediencia rígida como un cadáver, había estado privando de personalidad a los alemanes, manteniéndoles en una especie de sujeción que les hacía fácilmente manejables. La pirámide jerárquica se había desmoronado y aquellos cadáveres, faltos de las órdenes brutales que les animaban, habían quedado sin defensa en manos de los agitadores. El paro y la miseria se sumaron al caos. Para restablecer el orden, hubo que hacer un llamamiento a los militares. Estos habían formado unas milicias bastante curiosas, cuerpos de francotiradores o grupos de combate, especie de mesnadas que no reconocían más jefe que los oficiales que las mandaban. Estos grupos redujeron las tentativas locales de insurrección, adquiriendo así una hipoteca sobre el régimen, cuando más tarde constituyeron los cuadros del nuevo ejército nacional. Al mismo tiempo, los militares empezaron a meterse en política, o lo que tenían por tal, y crearon un servicio de acción psicológica, organizador de los llamados cursos de pensamiento cívico. Uno de los animadores de esta institución era el capitán Ernst Röhm. A principios de verano de 1919, salió de aquellos cursos un nuevo Bildungsoffiziere. Se llamaba Adolfo Hitler, y acababa de adquirir los rudimentos de la futura doctrina nacionalsocialista. Con esto ya se ha dicho todo sobre el papel decisivo de los militares alemanes en el nacimiento del nazismo. Aliados a ciertos grandes industriales, fundaron o sostuvieron las células propagadoras de las ideas antidemocráticas, predicaban el militarismo y revivían los sentimientos antisemitas hacía largo tiempo desaparecidos. El gobierno republicano parecía ignorar esta agitación, confiando en las excelentes cualidades de la Constitución de Weimar. Esta, promulgada en el mes de agosto de 1919, estaba bien concebida, pero contenía algunas disposiciones que, andando el tiempo, darían lugar a la caída del régimen. Los enemigos del nuevo régimen comprendieron enseguida que el método de infiltración era preferible a un ataque frontal. Fingían sentimientos republicanos para asegurarse los resortes del poder, hasta el punto que Noske, ministro de la Guerra Socialdemócrata, pudo afirmar con toda seriedad: «Con el nuevo ejército republicano os traigo la libertad y la paz». Al abrigo de estos saludables propósitos, los enemigos de la República proseguían su labor de zapa. En el Herrenklub, el club de los señores, concretaban sus doctrinas y las difundían en el Ring, periódico del barón von Gleichen. Los oficiales de la Reichswehr, se leía en él, han aprendido después de la Revolución a distinguir entre el Estado propiamente dicho y su forma aparente. Los oficiales quieren servir al Estado en lo que tiene de permanente y de idéntico a sí mismo. Así la cosa no podía ser más simple. En cuanto el Estado dejaba de seguir las ideas políticas de los oficiales, no era más que una forma aparente a la que eran libres de servir o no. Pronto se les hizo saber que tenían incluso el deber de dictarle su ley. El capitán Roem y sus amigos entendieron el sentido de estas lecciones y, para ayudar a la vuelta del antiguo orden, preparaban las acciones futuras, creando infinidad de organizaciones nacionalistas. Este fraccionamiento tranquilizaba al gobierno, impedía todo control eficaz y, en caso de represión, quedaba la posibilidad de diluir las responsabilidades y renacer bajo una forma distinta. Llegado el momento, sería fácil reunir bajo una sola dirección todas estas buenas voluntades, solo dispersas aparentemente. En uno de estos grupos, el DAP, Partido Obrero Alemán de Drexler, ingresó el Bildungsoffiziere Adolfo Hitler el mes de septiembre de 1919. Aseguróse rápidamente del control y el 8 de agosto de 1921, con ayuda del capitán Roem, transformó aquella organización en la NSDAP, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Este nuevo partido, que había asociado los miembros de tres grupos, el DAP de Drexler, el Partido Nacional Socialista Alemán de Jung y el Partido Socialista Alemán de Streicher, no contaba más que con 68 miembros en el momento de su creación y 3.000 en noviembre de 1921. Gracias a una intensa campaña propagandística basada en la repetición de brutales eslogans, insistiendo hasta la saciedad en la leyenda de la traición de los criminales de noviembre, inventada por los militares, la organización creció rápidamente y creó un equipo especial de hombres duros, destinado a imponer silencio con el puño o con la porra a los contradictores que osaban presentarse. De esa época data la SA. En noviembre de 1922, un recluta distinguido acudió a alistarse en el NSDAP, el capitán Hermann Göring, glorioso piloto de la guerra, último jefe de la famosa escuadrilla de caza Richthofen, que más tarde se convertiría en el padre de la Gestapo. Los mejores agentes reclutadores del partido fueron los militares. Estos formaron también los cuadros de las SA, que Roem convirtió en un verdadero ejército. Este ejército llegó a ser muy pronto una amenaza para el gobierno, y sobrepasó en número y en potencia a la misma Reichswehr. Pero no había por qué luchar contra el ejército. Este aportaba su apoyo, armas, cuadros ocultos y a veces hasta dinero. En abril de 1923, la SA entró en posesión de los depósitos secretos de armas del ejército y en septiembre del mismo año, el general von Lossow, en Múnich, se negó a prohibir la publicación del periódico Volkischer Beobachter, órgano de los nazis, prefiriendo ser relevado en sus funciones. Las teorías nazis tocaban a los militares en sus fibras más sensibles. Se asemejaban a las de sus cursos de pensamiento cívico. Supresión del parlamentarismo, concentración de los poderes en un estado fuerte dirigido por un jefe responsable que consulta al pueblo mediante plebiscitos. Nada de constitución, rémora inútil que impide toda evolución. El Estado no tolerará nunca adversarios que hagan siempre el juego al enemigo. Los aplastará. Nada de prensa de la oposición y, por consiguiente, nada de traiciones de partidos contrarios que minen el poder. Solo debe contar el interés nacional. Su astucia consistía en identificar el partido que detentaba el poder con la patria misma, artimaña a la que estaba acostumbrado el ejército. Para defender a la patria, es decir, al partido, todos los medios son buenos. El individuo no cuenta para nada, no existe más que como miembro de una colectividad a la cual debe sacrificarlo todo. Hace falta, pues, una disciplina absoluta, una obediencia total al jefe. Por eso los intelectuales deberán ser vigilados y eliminados sin piedad si son peligrosos para el país, es decir, hostiles al régimen. A estos principios se añadían todos los argumentos del racismo. Valor de la sangre pura, de la sangre nórdica, superioridad de la raza germánica, raza de señores, necesidad de esta de imponer su ley a los infrahumanos, a los degenerados de razas viciosas inferiores, nocivo significado de las nociones de caridad, de piedad, que no pertenecen al orden natural. Con toda confianza, escribe Hitler, podemos llegar al límite de la inhumanidad si con ello logramos la felicidad del pueblo alemán. Mientras la NSDAP progresaba gracias a su propaganda, otras agrupaciones se esforzaban por conquistar el poder. Varios Putsch fracasados, como el del mayor Busch-Drücker, incitaron a Hitler a asumir el riesgo de un golpe de fuerza. El 9 de noviembre de 1923, en Múnich, intentó derribar el gobierno de Baviera, imaginándose que el movimiento se extendería como una mancha de aceite. Su cómplice principal era el general von Ludendorff, pero el movimiento fracasó en algunas horas después de un tiroteo de 10 minutos que causó 14 muertos y 50 heridos. Hitler fue detenido. Göring, que marchaba cerca de él en la manifestación cuando estalló el tiroteo, resultó gravemente herido, pero pudo escapar a Austria. Otro hombre había participado en el motín como portador de la bandera de guerra del imperio, insignia de un movimiento impulsado por Röhm. Su nombre era Heinrich Himmler. El fracaso del Putsch y la detención de Hitler no fueron explotados por el gobierno republicano, quien dejó pasar la ocasión de liquidar definitivamente el nazismo. Tras una escandalosa parodia de proceso, Ludendorff fue absuelto y se condenó a Hitler, así como a sus cuatro cómplices principales, a 5 años de reclusión en una fortaleza, pena que les fue condonada en 4 años. Los acusados abandonaron la sala del juicio entre las ovaciones de sus amigos a los acordes del himno nacional. El 20 de diciembre de 1924, a las 12:15 de la tarde, Hitler fue sacado de la prisión de Landsberg después de 13 meses y 20 días de detención. había comprendido que el poder le pertenecería a condición de conquistarlo por medios legales, es decir, usando de la fuerza pero disimulándola con artificios, violando la ley pero escudándose en sólidas complicidades, fingiendo jugar a la democracia pero minándola en su interior. Por apasionante que parezca, la reconstrucción de este paciente trabajo de Zappa nos llevaría demasiado lejos. Baste recordar que los partidos de extrema derecha y los nazis habían sufrido una imponente derrota en las elecciones de noviembre de 1924. Y a principios de 1925 recomenzaban prácticamente a cero. De 1924 a 1932, los partidos de izquierda no dejaron de mejorar sus posiciones en las contiendas electorales, con un aumento de 3.329.000 votos en 8 años. Pero todas estas victorias no eran más que relativas, porque en ese tiempo los nazis lograron atraer para su propaganda a una masa importante de nuevos miembros entre los jóvenes electores. Había 3 millones de nuevos electores inscritos en 1930 e hicieron deslizarse progresivamente hacia ellos la clientela de los partidos de la derecha tradicional, del centro-derecha y del mismo centro. Todas estas buenas gentes, timoratas y tradicionalistas, se dejaron coger en la trampa de unas palabras cuyo significado les inspiraba respeto, sin darse cuenta de que el lenguaje de los nazis tenía un sentido muy diferente. Las mismas buenas gentes fueron las que asestaron el primer golpe a la República, llamando a la presidencia al anciano mariscal Hindenburg en las elecciones de febrero de 1925. Al abrigo de esta vieja gloria nacional, los enemigos de la República pudieron ocupar la mayoría de los puestos clave, jugando a la democracia con las cartas boca abajo. Los nazis y sus amigos consiguieron derribar todo el edificio, provocando crisis ministeriales que arrastraban consigo la convocatoria incesante de elecciones. Desviaron del régimen a una masa enorme de ciudadanos que prestaban mayor atención a la propaganda nazi. Frente a esta estrategia, los partidos de izquierda eran incapaces de unirse, incapaces de renunciar a sus luchas intestinas para dar la cara al enemigo común, incapaces de aprovechar las numerosas ocasiones que se les presentaban para recobrar la iniciativa. En cuanto a los países vecinos, a los vencedores de ayer, Francia e Inglaterra en particular, cuyo papel hubiera podido ser decisivo, su inconsecuencia y su ceguera tampoco reconocían límites. Y así fue, no solo durante el periodo de la conquista del poder, sino también durante los primeros años del nazismo. El 30 de mayo de 1932, cuando el mariscal Hindenburg despidió brutalmente al canciller Brüning y llamó a von Papen, representante de los barones y de la Reichswehr, para sucederle, comenzó la última fase de la conquista del poder. Los pequeños burgueses alemanes, de quienes ha dicho Thomas Mann que no consentían que les hiciera sombra el proletariado, aplaudieron esta designación. Para ellos el viejo mariscal era el hombre providencial, la tabla de salvación de su clase, y todas sus decisiones debían ser acatadas como las más sabias. El 14 de junio, menos de 2 semanas después de su subida al poder, von Papen levantó la prohibición de la SA y del uso del uniforme hitleriano, sabiamente decretada por Brüning. A partir de entonces, empezó a verse con claridad cuál era la misión de von Papen. En el curso de una reunión de la Asociación Nacional de Antiguos Oficiales Alemanes, organizada en Berlín, a primeros de septiembre de 1932, el diputado nacionalista Eberling explicó tranquilamente en la tribuna: el canciller von Papen se está dedicando con el máximo vigor a suprimir los últimos escombros del edificio republicano de Weimar, a fin de reconstruir el Reich sobre unas bases nuevas. Von Papen expulsó de sus cargos a todos los altos funcionarios republicanos, gobernadores de provincia inclusive, y los sustituyó por autoridades nacionales. En Prusia solamente resistía un gobierno, el socialdemócrata y católico Braun Severin. Una simple orden presidencial, firmada el 20 de julio, en virtud del artículo 48 de la Constitución, le destituyó, pretextando su impotencia para restablecer el orden, es decir, para impedir las continuas provocaciones de los nazis. Von Papen había desembarazado de obstáculos la ruta del poder. Los nazis no tuvieron más que introducirse sin tener que disparar ni un tiro. En las elecciones de julio de 1932 obtuvieron 230 escaños en el Reichstag, convirtiéndose en el partido más poderoso de Alemania. El 30 de agosto, Göring fue elegido presidente del Reichstag. A partir de entonces, la victoria total no era más que cuestión de táctica. Esta consecuencia inevitable no parecían haberla previsto ni los partidos de derecha ni los militares que hacían el caldo gordo a los nazis. Todo lo relacionaban con las vicisitudes corrientes en la política y no cabía en su mente que la totalidad del poder pudiera caer en manos de los nazis, a quienes juzgaban incapaces de gobernar solos. Lo único que deseaban era utilizar su dinamismo, nadar en la estela que dejaban, con la esperanza de poner a flote de nuevo los valores tradicionales y reconquistar sus privilegios. A cambio de su ayuda, estaban dispuestos a conceder a los nazis una participación en el gobierno, solo que habían olvidado la advertencia lanzada por Hitler: donde quiera que estemos, no habrá lugar para otras personas. Para tomar esta frase en serio aún les faltaba mucho tiempo y muchas experiencias sangrientas. Apadrinados y todo por Von Papen, que les había ayudado en julio de 1932, en las nuevas elecciones de noviembre, los nazis tuvieron un fuerte descalabro. Perdieron 2 millones de votos y 34 escaños en el Reichstag. Esta elección no iba a ser desaprovechada. Von Papen, obligado a dimitir 5 días después de las elecciones, fue sustituido por von Schleicher. Atacado sin tregua, este se vio también forzado a retirarse el 28 de enero. El 30 de enero, al mediodía, escudado por von Papen, Hitler fue llamado a formar el nuevo gabinete. El viejo señor había tenido que resignarse a dar el poder a aquel a quien siempre había llamado despectivamente el cabo bohemio. Y ya cuando se había consumado lo irremediable, aún no había quien creyera en la victoria nazi. Thomas Mann, al recibir la noticia, sonrió y dijo: «Tanto mejor, no durará ni 8 meses». En esto se unía a los expertos franceses y británicos que estaban de acuerdo en considerar al nazismo definitivamente condenado. Hindenburg creyó garantía suficiente colocar a Hitler bajo tutela, imponiéndole a von Papen como vicecanciller y comisario del Reich en Prusia y a von Blomberg como ministro de la guerra. Estas barreras iban a ser barridas en breve plazo. El 1 de febrero, Hitler obtuvo del mariscal presidente el decreto de disolución del Reichstag, negado a von Schleicher 4 días antes, lo que le obligó a dimitir. Las elecciones fueron señaladas para el 5 de marzo. A partir de aquel instante, los nazis estaban firmemente resueltos a mantenerse en el poder por todos los medios. Alemania entraba en una de las más sangrientas aventuras de su historia, y la Gestapo, después de modestas iniciaciones, ya estaba preparada para desempeñar papeles de importancia mucho mayor. los nazis se hacen dueños de Alemania. El 30 de enero de 1933, en el despacho del mariscal Hindenburg, se había jugado la suerte del mundo para los próximos 15 años. Hitler acababa de asumir el título de canciller del Reich. A su lado, von Papen se erigía en vicecanciller del Reich y comisario del mismo en Prusia. Antiguo oficial de Estado Mayor, era hombre de confianza del mariscal y el testaferro de la Liga Agraria Alemana, que bajo la presidencia del conde von Glaskrut agrupaba a los grandes propietarios del este. Encargado por Hindenburg de ponerse en contacto con los partidos a fin de aclarar la situación política y examinar las posibilidades de constituir un nuevo gabinete, le había traído a Hitler, mirado por los más perspicaces como el único hombre capaz de poner freno, con una política de fuerza, a las tendencias socializantes que se estaban desarrollando. Von Papen era también el favorito de los militares. El nuevo ministro del Interior era el doctor Frick, exfuncionario de policía en Múnich, nazi a machamartillo, que había de conservar el puesto hasta agosto de 1940. Von Blomberg fue nombrado ministro de la guerra, von Neurath ministro de Asuntos Exteriores. Göring, sin dejar la presidencia del Reichstag, ministro sin cartera y al mismo tiempo encargado de la aviación y de los servicios del Ministerio del Interior en Prusia. Este ministro sin cartera, el fiel Hermann Göring, miembro del partido desde 1922, herido gravemente a raíz del fracasado Putsch de 1923, iba a jugar un papel destacado en el curso de las semanas que siguieron a la conquista del poder. Diputado en el Reichstag tras las elecciones de mayo de 1928, miembro del Landtag de Prusia, Göring había frecuentado los medios policíacos y adquirido, gracias a uno de sus nuevos amigos, el comisario Rudolf Diels, un conocimiento profundo de la técnica empleada por la policía estatal. El terror se abatió enseguida sobre Alemania. Adoptó una doble forma. Brutal y sangriento, se manifestaba especialmente en la represión de los desórdenes y en las luchas callejeras. Solapado y difuso, se traducía en detenciones arbitrarias a altas horas de la madrugada, que acababan a menudo con una ejecución rápida mediante un pistoletazo o una soga en el fondo de una cueva silenciosa. Desde la tarde del 30 de enero de 1933, las fuerzas nazis libraron verdaderas batallas con los comunistas. El 31 de enero, Hitler hizo una declaración por radio. En un discurso moderado, el nuevo canciller proclamaba su adhesión a los principios tradicionales. La misión del gobierno era, según dijo, restablecer la unidad de espíritu y de voluntad del pueblo alemán. Quería mantener el cristianismo, proteger la familia, célula constitutiva del cuerpo popular y estatal, erigiéndose así en defensor de los reanimantes valores burgueses. Este jefe de gobierno, tan respetuoso de las formas, obtuvo, el 1 de febrero, el decreto de disolución del Reichstag. Aquella disolución que Hindenburg había rehusado a von Schleicher. Se fijaron las elecciones para el 5 de marzo. Los nazis operaban siempre en el marco de la legalidad, pero como la victoria no era segura, convenía ayudarla por otros medios, y el primero de ellos, la eliminación metódica del adversario. El 2 de febrero, Göring, comisario del Interior, asumió la dirección de la policía prusiana, en la que hizo una depuración. Los funcionarios republicanos identificados y fichados hacía tiempo fueron liquidados, así como los que sin serlo reaccionaron fríamente ante la nueva situación. Fueron sustituidos por elementos nazis de confianza. Centenares de comisarios, inspectores y agentes uniformados, en total las dos terceras partes de la fuerza pública, fueron depurados en beneficio de los nazis procedentes de las SA o de las SS. De este cuerpo nazi encajado a la fuerza en el marco de una administración tradicional, había de nacer la Gestapo. Pero como el Landtag de Prusia se opuso a estas medidas ilegales, el día 4 del mismo mes fue suprimido a su vez por un decreto para la protección del pueblo. El mismo día, otro decreto estableció la prohibición de reuniones susceptibles de turbar el orden público, lo que permitiría impedir reuniones de los partidos de izquierda, dejando el campo libre a los nazis. El 5 de marzo, los cascos de acero, los chupos y las camisas pardas desfilaron en el curso de una parada oficial en Berlín. Con esto, se daba estado oficial a las SA antes que fuese llegada su hora, recordando aquel acto al famoso Frente de Harzburg de los partidos nacionalistas. Le sucedió una noche sangrienta de incursiones nazis a las salas de reuniones y cafés frecuentados por los comunistas. Estallaron disturbios en Bochum, Breslau, Leipzig, Stassfurt, Danzig y Düsseldorf. Hubo numerosos muertos y heridos. El gobierno estaba en manos del triunvirato formado por Hitler, von Papen y Hugenberg, ministro de Economía y de la Alimentación, magnate de la prensa y del cine, y jefe de los nacionales alemanes. El día 6, una ley de urgencia para la protección del pueblo alemán ató y amordazó a la prensa y órganos informativos de la oposición. A partir del día 9, se puso en movimiento la máquina policíaca de Göring. Por todo el país se llevaron a cabo pesquisas en los locales del Partido Comunista y en los domicilios de sus dirigentes. Se divulgó la especie de un descubrimiento de armas, municiones y documentos demostrativos de un complot pronto a estallar, y en particular de un proyecto para incendiar los edificios públicos. Las detenciones se multiplicaban tanto como los secuestros. Los SA torturaban y asesinaban a los oponentes que figuraban en unas listas de las que se venía hablando hacía años. El general Ludendorff, antiguo amigo de Hitler, renegó de su cómplice de 1923 y escribió a Hindenburg: «Os prevengo de la manera más solemne que este hombre nefasto va a arrastrar a nuestro país al abismo y a nuestra nación a una catástrofe inimaginable. Las generaciones futuras os maldecirán en vuestra tumba por haberlo permitido». Hindenburg se limitó a transmitir a Hitler las cartas de Ludendorff. El día 20, Göring dictó una orden invitando a la policía a hacer uso de las armas contra los manifestantes de partidos hostiles al gobierno. En Kaiserslautern, el anciano canciller Brüning había organizado una reunión. Los nazis atacaron a los asistentes con mazas y pistolas, causándoles un muerto, 3 heridos graves y numerosos heridos leves. El periódico católico Germania protestó al presidente Hindenburg, pero el viejo señor permaneció silencioso. El 23, el ministro de Economía de Württemberg, el demócrata Mayer, reclamó contra las tentativas destinadas a privar a las provincias de sus derechos. Invitó a unirse a los alemanes del sur, ya que en esta parte los nazis no contaban mayoría en ningún parlamento, para la defensa de la legalidad republicana, de sus derechos y de su libertad. Al día siguiente, Mefrick dio una significativa respuesta. El Reich, dijo, hará triunfar su autoridad sobre los estados del sur, y Hitler se mantendrá en el poder aunque no obtenga la mayoría el 5 de marzo. Tal eventualidad haría surgir la conveniencia de proclamar el Stat Notzustand, el estado de alarma, y de suspender una parte de la Constitución, puesto que el voto de la mayoría adversa no podía ser más que negativo. A pesar de su resolución de no abandonar el poder, del que se habían apoderado con tan malas artes, los nazis estaban inquietos. La oposición les resistía. La situación se hacía más alarmante a medida que se precipitaban los acontecimientos. el 25, las organizaciones de choque comunistas, integradas en la Liga Antifa, se pusieron bajo una dirección común para responder a la ocupación de la casa Karl Liebknecht, efectuada la víspera. El 26, esta nueva dirección lanzó un llamamiento para erigir una gran barrera de masas con que defender el Partido Comunista y los derechos de la clase obrera, y para desencadenar un poderoso asalto de masas y una lucha gigantesca contra la dictadura fascista. El único medio de atacar al Partido Comunista para impedir que tomara la iniciativa de una cruzada antifascista no podía ser más que su aplastamiento legal. Había que persuadir al país de la realidad del complot, del push comunista, lo que permitiría eliminar a los dirigentes y desacreditar al partido antes de las elecciones. Montar un mecanismo de gran envergadura no presentaba la menor dificultad para los nazis. Tenían la policía de Berlín en sus manos gracias a la depuración efectuada por Göring. 30.000 auxiliares de la policía, armados y ostentando el brazalete de la Cruz Gamada, se habían hecho dueños de la calle. El partido les pagaba 3 marcos diarios. Un decreto de Göring, fechado el 22 de febrero, había encuadrado en las brigadas como policías auxiliares a los miembros de la SA y del Stahlhelm, los cascos de acero. Todo estaba preparado para el estreno de la gran representación. Los 3 timbrazos no se hicieron esperar. El 27 se alzó el telón sobre el escenario principal de aquel drama. El 27 de febrero, a eso de las 9:15 de la noche, un estudiante de teología que se dirigía a su casa por la acera de la Königsplatz, donde se levantaba el palacio del Reichstag, oyó el ruido de un cristal que alguien acababa de romper. Los fragmentos de vidrio cayeron con estrépito sobre el pavimento. Sorprendido, corrió a avisar a la guardia del Parlamento. Inmediatamente se organizó una ronda, la cual se apercibió de una silueta que corría propagando fuego a través del inmueble. Los bomberos y la policía se hallaban pocos instantes después en aquel lugar. El primer coche de la policía, llegado un minuto después que el de los bomberos, lo ocupaba el teniente Lateit, acompañado del inspector Stranovich y de algunos agentes, recorrió rápidamente el edificio en busca del incendiario. A todos les sorprendió el número y la dispersión de los focos de aquel incendio. En el salón de sesiones les llenó de estupor un espectáculo extraordinario. Una llama gigantesca se alzaba derecha hacia el techo. No desprendía nada de humo y podía medir muy bien 1 metro de ancho y varios metros de altura. En la sala no había más foco que aquel. Era el resultado de un producto incendiario muy violento. Sin salir de su sorpresa, empuñaron las pistolas y reanudaron sus pesquisas. Así, llegaron al salón restaurante, ya transformado en un brasero. Por todas partes despedían llamas, cortinas y alfombras. En el gran salón Bismarck, situado al sur del edificio, apareció de pronto un individuo desnudo de medio cuerpo para arriba, brillante de sudor, de aire extraviado y mirada alucinada. Tan pronto le dieron el alto, levantó los brazos y se dejó registrar sin resistencia. No llevaba consigo más que algunos papeles grasientos, un cuchillo y un pasaporte holandés. Skranovich le echó una capa sobre los hombros y le condujo a la jefatura de policía en Alexanderplatz. Sin dificultad lograron identificarle. Van der Lubbe, Marinus, holandés, nacido el 13 de enero de 1909 en Leyde, obrero parado. Desde que se supo el incendio, la radio había lanzado la noticia por las ondas en los siguientes términos: los comunistas han prendido fuego al Reichstag. De modo que antes de haberse iniciado la encuesta, ya se sabía que los culpables no podían ser otros que los comunistas. Aquella misma noche empezó la represión. se decretaron en acto aquellas leyes de emergencia del 28 de febrero, adoptadas para la defensa del pueblo y del Estado, y firmadas por el viejo mariscal. El Partido Comunista era el más directamente afectado, pero también se prohibió la publicación de los diarios socialdemócratas. Estos decretos de salud pública abolieron la mayor parte de las libertades constitucionales: libertad de prensa, derecho de reunión, inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, habeas corpus. El resultado fue que el pueblo alemán quedó sometido a la discreción de la policía nazi, facultada para actuar sin restricción y sin responsabilidad, practicar la detención secreta y la detención a perpetuidad sin previa acusación, sin pruebas, sin audiencia, sin abogado. Ninguna jurisdicción podía oponerse, ni ordenar la puesta en libertad, ni reclamar un nuevo examen del expediente. La Gestapo conservaría estas prerrogativas hasta el fin del régimen. Aquella misma noche comenzaron las detenciones en Berlín. A título preventivo, fueron capturadas en plena noche unas 4.500 personas, miembros del Partido Comunista o de la oposición demócrata. Policías SA y SS se repartieron la tarea, hicieron pesquisas, interrogaron, cargaron camiones enteros de personas sospechosas que después de su estancia en una cárcel privada del partido o en una prisión del Estado pasaban inmediatamente a poblar los primeros campos de concentración que Göring iba creando expresamente para ellos. Desde las 3 de la madrugada, los aeródromos y puertos quedaron sometidos a un riguroso control, siendo registrados los trenes en los puestos fronterizos. No era posible salir de Alemania sin autorización. A pesar de todo, muchos miembros de la oposición consiguieron huir, pero ya estaba dado el golpe. Se practicaron 5.000 detenciones en Prusia y 2.000 en Renania. El 1 de marzo, un segundo decreto imponía sanciones a los actos de provocación a la lucha armada contra el Estado y provocación a la huelga general, porque precisamente era la huelga general lo que más temían los nazis, única arma eficaz de las izquierdas divididas. El Partido Comunista estaba decapitado. Los socialdemócratas temblaban atemorizados, pero aún quedaban los sindicatos. Dotados de una enorme fuerza masiva, los sindicatos habrían podido oponerse a la progresión nazi, paralizando el país con una huelga general. En Alemania existían tres grupos de sindicatos: la Confederación General del Trabajo, la más poderosa; la Confederación General de los Trabajadores Independientes, que sumaban 4.500.000 miembros; y por último, los sindicatos cristianos, que contaban 1.250.000 afiliados. Los sindicatos alemanes poseían los efectivos más fuertes del mundo. El 85% de los trabajadores estaban sindicados. No habían olvidado a qué precio habían pagado la guerra y eran hostiles al militarismo, el cual entrañaba un nuevo conflicto cuyas consecuencias serían los primeros en soportar. Esta masa enorme, a pesar de su hostilidad a los recién llegados, no supo asumir el riesgo de una movilización que habría podido salvarla a ella y a toda Alemania. Lo mismo que la socialdemocracia, los sindicatos optaron por estar a la espera, con la espalda encorvada. Esta pasividad recibiría muy pronto su pago. En medio de aquellos desórdenes, se esperaba el día del escrutinio. Desde el 30 de enero, los nazis habían desplegado sobre Alemania las alas del terror, y un torrente de propaganda se iba infiltrando por todas partes, acompañando cada movimiento y cada minuto de la vida ciudadana. Para la campaña electoral se habían organizado millares de reuniones. Hitler se multiplicaba de una manera casi increíble, saltando de una localidad a otra, apareciendo el tiempo justo para galvanizar a la muchedumbre con unas frases tan duras como huecas, de cuyo valor persuasivo solo él conocía el secreto. Una gigantesca máquina de propaganda había sido puesta en movimiento por Goebbels, con un refinado sentido de la estética, del efecto, con una exuberancia de desfiles, de banderas, de pancartas, de marchas heroicas, que conmovían a aquellos pobres diablos congregados para oír al nuevo Mesías. En aquel entonces había más de 7 millones de parados en Alemania, lo cual significaba que más de un trabajador de cada tres tenía que ser socorrido, pobremente, por la Wohlfahrtsamt, o asistencia pública. El 5 de marzo hubo votación en toda Alemania. No hubo más que un 11% de abstenciones, porcentaje bastante débil en proporción a las elecciones anteriores. Los nazis recolectaron 17.164.000 votos, resultado de su dinamismo, de los miles de presiones ejercidas sobre los alemanes y también de la gigantesca mentira del incendio del Reichstag. Los comunistas, cuyo aplastamiento se esperaba, se comportaron mejor de lo que era de suponer. No obstante la feroz represión de que eran objeto, la falta de jefes, obligados a huir o encerrados en las cárceles, y la supresión de sus periódicos, habían reunido 4.750.000 votos y conservaban 81 escaños. El nuevo Reichstag se componía, pues, de 288 diputados nacionalsocialistas, 118 socialistas, 70 diputados del centro, 52 nacionales alemanes, 28 populistas bávaros y grupos afines y 81 comunistas. Los socialistas obtuvieron cerca de 7 millones de votos. Los nazis, no habiendo logrado más que el 43,9% de los sufragios, no tenían mayoría en el Reichstag. Temían que los otros partidos, coaligados contra ellos, llevasen a cabo lo que habían anunciado antes de las elecciones. Entonces, invitaron a los diputados comunistas a no sentarse. Comprendiendo que hacer lo contrario era ir a una muerte segura, ninguno de ellos se presentó. El 21 de marzo, aniversario de la convocatoria del primer Reichstag por Bismarck en 1871, el nuevo parlamento fue llamado a la solemne sesión inaugural. El 22, la primera sesión verdadera del Reichstag se celebró en Berlín, en la sala de la Ópera Kroll, en Tiergarten. Gigantescas banderas con la cruz gamada se habían extendido detrás de la tribuna y el buró. Los corredores estaban atestados de patrullas de las SA y de las SS. Los diputados nazis lucían el uniforme del partido. El orden nuevo se estaba instaurando en fecha tan señalada. La eliminación de los comunistas permitió a los nazis disponer del 52% de los votos. Ni un solo diputado elevó la voz para protestar contra aquella amputación que entregaba totalmente el poder a los nazis. La elección de la presidencia no tardó más que unos minutos por el sistema de sentados y de pie. Goering fue elegido presidente por una mayoría de la que estaban excluidos los socialistas. El 23, Hitler leyó un discurso programa totalmente anodino y reclamó plenos poderes por 4 años, recordando que la mayoría de que dispone el gobierno podría dispensarle de pedir esta medida. Aquellos plenos poderes permitían al gobierno legislar a su antojo al margen de la Constitución. Sus decretos no necesitarían ni el refrendo del presidente ni la ratificación del Reichstag. Los mismos poderes se dispensarían también de la ratificación parlamentaria para los tratados que pudiera concluir con potencias extranjeras. Era tanto como suprimir de un plumazo la democracia parlamentaria y entrar de modo legal en una dictadura. Hasta el salón de sesiones llegaba el rumor de las patrullas S.A., concentradas en torno al edificio, lo que daba a la reunión un fondo sonoro muy inquietante. Se pasó a la votación. los socialistas fueron los únicos que tuvieron el valor de votar en contra. El proyecto fue aprobado por 441 votos contra 94. Ya no quedaba más que despedir a la asamblea. El mismo anciano mariscal estaba desposeído desde el momento que su firma había dejado de ser necesaria al pie de los decretos. Los nazis iban a reinar como auténticos señores. En aquel momento iba a comenzar la verdadera revolución. Aunque detentaban totalmente el poder, los nazis sabían muy bien que para conservarlo tenían que pegar, y pegar muy duro, a una oposición de cuya vitalidad habían sido elocuente prueba las pasadas elecciones. La futura Gestapo no tardaría en ser empleada. Había pues que poner manos a la obra, empezando con la llamada Gleichschaltung, la puesta al paso totalitario, la uniformación, es decir, la nazificación total de Alemania, la sumisión del pueblo y la subordinación del Estado al Partido Todopoderoso, o lo que es lo mismo, destruir como primera medida todas las organizaciones políticas y hacer desaparecer sus jefes, asesinándolos, deportándolos u obligándoles a huir. Los comunistas estaban ya eliminados. El primero de abril, Hitler proclamó el boicot de los productos y establecimientos judíos. Se ejercieron algunas violencias en todas partes contra los israelitas. Hacía tiempo, uno de los gritos empleados por los nazis para reconocerse era el de «Juda Berreque», «Que reviente Judas». El primero de abril, la SA y las SS invadieron las calles de Berlín, amotinando a la plebe contra los judíos, golpeando a los que encontraban, saqueando y despojando los almacenes hebreos, cuyos propietarios y empleados fueron molidos a palos y desvalijados. Invadieron los grandes cafés y restaurantes a la caza de clientes israelitas. Este retorno a los pogroms medievales levantó en el mundo una ola de reprobación. Aquellas violencias no carecían de motivo en el fondo. Siempre hay que tener en cuenta la debilidad y la bestialidad de los hombres, hacía notar Hitler. Esa manera de explotar los instintos más primitivos del hombre, empleada por el nazismo, había de reflejarse antes que nada en los sentimientos antisemitas, inseparables ya de aquella ideología. La operación del 1 de abril era también sobre todo un medio de desorientar a la opinión. Mientras todas las miradas estaban fijas en operaciones tan espectaculares, publicóse un primer decreto que, completado el día 7 por un segundo, comenzó la centralización de la administración del Reich. Fueron disueltos los parlamentos de todos los Länder, a excepción de Prusia. A su vez, los Reichstatthalter, representantes escogidos por Hitler, fueron investidos de todos los poderes. Esta medida capital aniquilaba las resistencias que se habían manifestado en el interior de los parlamentos de aquellos países, por ejemplo en Baviera. Estos lugartenientes del poder tenían la facultad de destituir a los funcionarios por el solo hecho de no pertenecer a la raza aria o no estar conformes con la política del partido. Adoptada esta precaución, una orden firmada por el Comité de Acción Nacional del partido decidió la disolución el 21 de abril de las 28 federaciones de la Confederación General del Trabajo Alemana. Sus bienes fueron incautados, sus dirigentes detenidos, y la misma suerte corrieron los directores de agencia de la Banca de los Trabajadores. No se produjo ninguna reacción por parte de las otras organizaciones sindicales. Habiendo querido Hitler convertir el 1 de mayo en una fiesta nacional del trabajo, los dirigentes de los sindicatos libres, lo poco que quedaba de ellos, de dirección socialista o católica, fueron puestos en contacto, en tono amable pero firme, se les exigía hacer que participaran sus fuerzas en una manifestación organizada por el partido, con ocasión de esta primera fiesta del nuevo régimen. Se trataba de celebrar la solidaridad obrera, la unión de los trabajadores en la fraternidad nacional. Aquello era un acto social y no político. Debía ser también la fiesta de la reconciliación. Se pagarían los jornales igual que un día de trabajo normal, y aquellos que acudieran a la manifestación percibirían una prima por desplazamiento y les sería servido un almuerzo. ¿Candidez o cobardía? ¿Quién podía decirlo? Los sindicatos aceptaron. El 1 de mayo se había concentrado 1 millón de trabajadores en el antiguo campo de maniobras de Tempelhoferfeld. Hitler pronunció delante de ellos una bella locución, exhortando a las masas al trabajo e invocando a Dios. El día siguiente, a las 10 de la mañana, destacamentos S.A. y de la policía ocuparon las sedes de los sindicatos, las casas del pueblo, sus periódicos, sus cooperativas, la banca de los trabajadores y sus sucursales. La Gestapo, que un decreto firmado por Göring el 26 de abril había instituido en Prusia, operaba por primera vez en Berlín bajo este nuevo nombre. Los jefes sindicales, cuidadosamente fichados y archivados hacía muchos días, fueron detenidos en sus domicilios o en los refugios donde se ocultaban. Leipart, jefe de los sindicatos reformistas, Grossmann, Wiesel, en total 58 dirigentes sindicalistas, fueron puestos en un internado de protección. Los archivos de los sindicatos, las cuentas bancarias, los fondos de socorro y pensiones fueron incautados. El mismo día, un comité de acción para la protección del trabajo alemán, dirigido por el doctor Ley, se hizo cargo por su propia iniciativa de todos los sindicatos reunidos, que en realidad quedaron bajo la férula del partido y enmarcados en el engranaje de su propio mecanismo. De este modo, fueron destruidas, sin la menor resistencia, varias organizaciones que agrupaban a cerca de 6 millones de miembros y cuyos ingresos anuales ascendían a 184 millones de marcos. El 4 de mayo, Ley anunció la creación del Frente del Trabajo, decretando el trabajo obligatorio. Dicho frente fue utilizado como gigantesco medio de propaganda para hacer penetrar la ideología nazi en aquellos millones de miembros adheridos por la fuerza. El resultado fue una nivelación en las condiciones de vida de los trabajadores, pero sí los grandes programas hitlerianos redujeron el número de obreros parados, fue en detrimento del salario medio y para mayor lucro de las industrias aliadas con el nazismo. Eliminados así los sindicatos, acabar con los partidos políticos no era más que coser y cantar. Hugenberg, que había ejercido el poder con Hitler y von Papen desde el 30 de enero, aportándoles el valioso apoyo de los nacionales alemanes, se espantó de las medidas tomadas contra los partidos del centro. En numerosas entidades administrativas, funcionarios miembros de su partido fueron expulsados sin miramientos, aplicando los nuevos decretos. Ahora bien, Hugenberg había sido hasta entonces titular de dos carteras, Economía y Agricultura. Para desembarazarse de él, no hubo más que concertar unas protestas en masa contra su política agraria. El 28 de junio se vio obligado a dimitir. El mismo día, el Partido Populista, el viejo partido de Stresemann, juzgó más prudente acordar su propia disolución, siendo imitado el 4 de julio por el Partido del Centro Católico. Solo en medio de aquel desbarajuste, el Partido Populista Bávaro siguió haciendo frente a las amenazas. Entonces fueron detenidos sus jefes, entre ellos el príncipe Brede, oficial de caballería, que había participado en el Push de 1923 al lado de Hitler y había estado detenido con él en la prisión de Landsberg. Este partido no tuvo más remedio que ceder y disolverse a la vez. El 4 de julio un decreto suprimió los diputados socialdemócratas del Reichstag y las organizaciones gubernamentales de los Länder. Muchos de sus dirigentes se habían refugiado en el extranjero. Los otros estaban en prisión en un campo de internamiento. Los nazis anunciaron que todos aquellos que no comprendieran las excelencias del nazismo tenían que ir a reeducarse. A partir del 25 de marzo se abrió el primer establecimiento de esta clase cerca de Stuttgart. Al principio no había más que 1.500 plazas, pero con el tiempo llegó a contar el triple o cuádruple de pensionistas. Esta clase de establecimientos convirtióse rápidamente en la principal institución de los nazis. El mismo día se publicó una cadena de decretos, en total 19. Uno de ellos ponía punto final a toda discusión. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes constituye en Alemania el único partido político. Quienquiera que intente mantener la estructura de otro partido político o constituir un partido político nuevo podrá ser sancionado con una pena de trabajos forzados hasta de 3 años. O con pena de 6 meses a 3 años de prisión, sin perjuicio de otras sanciones más severas previstas en otros textos legales. Sin duda, a muchos alemanes honrados les sorprendió el giro tomado por los acontecimientos. Habían cometido el error de no acordarse de la advertencia lanzada por Hitler. Donde quiera que estemos, no habrá lugar para otras personas. Sus amigos y sus aliados de la víspera, los nacionales alemanes, habían tenido tiempo de sobra para meditarlo. Desde entonces, los nazis se habían convertido en dueños absolutos de Alemania. Sus nuevas instituciones ya podían empezar a funcionar sin ninguna clase de trabas.